aldea, viva los hijos de la Xoli. Cristian Ramírez, se viene de Ensenada, pidiendo moneditas para llegar a ver a su amigo, a mi quiero más fama. ¿Qué hora es? ¿Sí o no? ¿Qué hora es? 12:09. ¡12:09! ¡12:09 vos te vas, y al ratito se secó! Y ahora pusieron timbre, porque murió el perro. Y después de la señal, tu mujer la recontenta. Y este vestido de siempre de la ópera se adelanta a la fiesta. Gracias, Valencia. Gracias.